Continuamos. El principio de la planeación efectiva, reforzando siempre los términos que hemos venido ya estudiando desde el principio de esta ocasión. El principio de planeación efectiva nos dice que quien no se formula planes para triunfar, hace planes ¿para qué? Para fracasar. Entonces, tenemos que formularnos planes. ¿Qué es planificación? Cuando pensamos en el concepto de planificación, tenemos que tener una visión, un panorama completo de lo que anhelamos. Planificar es teniendo yo una visión, voy y trazo metas a corto, mediano y largo plazo. Eso es planear. ¿Qué beneficios obtiene usted, obtengo yo y obtenemos todos? Cuando aprendemos a planear cada día, cada semana y cada año de nuestra vida, pues vamos a alcanzar nuestros sueños. Vamos a tener orden en lo que hacemos. Vamos a ser más organizados. Esos son los beneficios. Yo diría también, eso nos va a traer paz y tranquilidad, ¿verdad? Si somos bien organizados. ¿Para qué nos sirve? Para tener un enfoque claro de lo que queremos nosotros. En nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestro ministerio, en nuestros negocios y en todo lo que hacemos. Vamos a saber exactamente hacia dónde ir. Dice Proverbios 24, 3 y 4 que toda empresa tiene por fundamento planes sensatos. Debemos tener esos planes acorde, ¿verdad?, a lo que Dios pide de nosotros. El principio de planificación efectiva nos dice también que el hombre de éxito verdadero tiene una visión. Sabe a dónde va, sabe hacia dónde se dirige. No va sin rumbo y sin dirección. Tiene un propósito claro de lo que quiere. Una meta por alcanzar hacia la cual se dirige cada día de su vida. ¿Nos levantamos nosotros con ese sentir todos los días? ¿O está aquel malestar un día más? Cuando un día más el Señor me ha dado para alcanzar los propósitos que Él ha puesto en mi corazón. Quizás se los mencioné, ¿verdad? Como tantas personas, día a día, otra vez, ¿verdad? A trabajar con aquella decepción, con aquella tristeza. Quizás el trabajo que están realizando, entonces, no es el que les apasiona, no es el que les gusta. Y se sienten como forzados otra vez al trabajo. Y aquella carga pesada, ¿verdad? Planifica cada día para hacer algo que procure la obtención de esa meta. Todos los aspectos que nosotros planeamos nos van a llevar, nos van a acercar al cumplimiento de nuestro sueño, al cumplimiento de nuestra visión. Cada día trabaja para traer una pequeña porción al presente de ese futuro propuesto. Porque nos organizamos, porque lo planeamos, porque lo escribimos y porque tenemos ese sueño firme y claro a dónde queremos llegar. Cuando habla acá de que requerimos, nos surge, necesitamos tener una visión, necesitamos tener claridad de lo que Dios quiere que hagamos en todas las cosas de nuestra vida, porque de lo contrario vamos a ser inestables o vamos a ir de un lado para otro si no tenemos un propósito claro, una visión clara de lo que Dios quiere de nosotros. El hombre de visión, decimos, tiene automotivación. Cada día le sonríe, ¿verdad?, a la vida, a las personas y a todo lo que tiene enfrente, porque hay algo, hay una fuerza interna que lo motiva, sabe para dónde va, sabe qué es lo que quiere. De ahí entonces, si de pronto nos miran cabizbajos, ¿será que hemos perdido el propósito? ¿Será que nos hemos desenfocado? Y necesitamos reenfocarnos. Un hombre y una mujer con visión posee una fuerza interna que lo inspira a trabajar en pro de esa visión. Cuando Dios pone anhelos en nuestros corazones, Él es el que nos mueve, Él es el que nos motiva a levantarnos cada día y a ir en busca de ese logro que tanto añoramos, que tanto deseamos. Los hombres y mujeres de visión también son hombres y mujeres de valor. Recordamos, ¿verdad? Hombres de valor necesita Dios. Los hombres y mujeres, ¿verdad? Con visión. ¿Y qué pasa con un pueblo sin visión? Un pueblo sin visión perece. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Día a día, pues sigue siendo siempre ese nuestro reto, saber que estamos en pie, marchando hacia ese tan anhelado sueño que queremos. Planificación efectiva. Podemos hacer planes, pero el resultado final está en manos de Dios. ¿Por qué entonces el paso de que el liderazgo hagamos nuestra parte al sentarnos y trabajar en nuestros planes, al ir de rodillas y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que hagamos? O, Señor, ¿está correcto esto que estamos pensando hacer? Qué bueno sería, ¿verdad?, que cada vez que se va a iniciar a trabajar en esos planes para un nuevo año, nos uniéramos como iglesia a orar y a pedirle al Señor que nos revele qué es lo que quiere Él para nosotros. Y refuerzo siempre esta parte. Pongamos mucha atención del proyecto de vida para nuestra familia. Porque podría ser que tengamos un proyecto precioso solo para nosotros y para nuestra congregación. Pero necesitamos también pensar en el proyecto de vida de nuestra familia. No podemos ser egoístas y pensar en solo lo que yo quiero. ¿Pero qué del resto de mi familia? ¿Cuál es el proyecto de vida que Dios quiere para mi familia? ¿Dónde quiere Dios que esté mi hijo que tiene hoy 15 años o 10 años o 20 años o no sé qué edad? ¿Dónde quiere Dios que esté su nieto probablemente de aquí a 20 años? Podemos entonces hacer planes, pero el resultado final está en las manos de Dios. El hombre sensato se anticipa a los problemas. ¿Somos hombres y mujeres sensatas? Yo sé que aquí el material nos habla, nos especifica hace específicamente acerca del hombre, ¿verdad? Pero aquí nos incluimos todos. El hombre sensato se anticipa a los problemas y se prepara para enfrentarlos. El simple no planifica y sufre las consecuencias. Miren qué fuerte esta parte, ¿verdad? Hay un esposo, su salario no le está alcanzando para sostener a su familia. ¿Cuál es el paso que tiene que dar? ¿Podría buscarse o un mejor trabajo, que la paga sea mayor? ¿O podría pensar en una segunda manera de obtener fondos? De buena manera, por supuesto, ¿verdad? El hombre sensato se anticipa a los problemas y se prepara para enfrentarlos. Pero el simple no planifica y tiene que llevar las consecuencias de ellos. ¿Qué anécdotas puedan venirle a su mente, tanto a ustedes, hermanos, como a nuestros hermanos ahí atrás de las cámaras? ¿Qué historias en nuestra vida podríamos quizá pasar en nuestra mente al pensar, yo no fui sensato en tomar ciertas decisiones, ¿verdad? O yo no actué en el momento adecuado. Porque el hombre sensato lo que va a hacer es anticiparse. Esto puede ocurrirme, pero yo voy a encontrarle acá una solución. ¿Cómo podemos aplicar esa sensatez en nuestras iglesias, verdad? Sin metas, ¿qué pasa sin metas? Si no tenemos metas claras, entonces no estamos planificando, no sabemos a dónde vamos. Yo creo que muchas de nuestras denominaciones tendrían quizá que pensar en tener reuniones ya a nivel nacional, o si sus denominaciones están a nivel de Centroamérica o a nivel de toda Latinoamérica, tendríamos que pensar en la necesidad de concentrarnos y analizar el recorrido de nuestras iglesias hasta el momento para entender dónde estamos, hacia dónde van nuestras iglesias, ¿verdad? O sea, eso tiene que hacerse tanto desde los niveles más pequeños hasta los niveles más grandes. ¿Tendremos la madurez suficiente como para animar a nuestros liderazgos? Vamos a hacer una concentración de liderazgo para entender dónde está nuestra denominación en este momento de la historia, del país, de la historia de la nación. ¿Qué hemos estado haciendo bien? ¿Qué cosas se han estado haciendo bien? Pero ¿qué cosas se han estado haciendo mal y necesita que hayan reajustes? Si usted ha tenido esa oportunidad de estar en tipo de concentraciones de esta índole, ¿verdad? Para evaluar la situación de nuestras denominaciones y entender con qué propósito Dios fundó nuestra iglesia. Entender si se ha cumplido ese propósito, o si se va en ese enfoque, o si se quedó a medio camino y nos quedamos ahí estancados. Tendríamos que llevar este material, ¿verdad?, también a nuestros líderes y pedirles el poder analizar, el poder juntarnos y unirnos, no en pro de lo que yo quiero, de lo que yo creo, sino qué es lo que Dios quiere, para que mi persona, mi familia, mi iglesia mi denominación esté enfocada en los planes y propósitos de Dios. Sin metas no hay planificación. Sin metas, ¿qué más? Sin metas no hay logros. Cuando pensamos en logros, vuelven a nuestra mente esos casos, ¿verdad?, de nuestra vida diaria. Nuestro hijo que hace unos años estaba en la primaria, hoy ya está en el básico. El que estaba en el básico, hoy ya pasó al diversificado. El que estaba en el diversificado, hoy ya pasó a la universidad. Y el padre satisfecho y contento de ver que el esfuerzo, que el sacrificio que hace de ir diariamente a su trabajo, ahí está viéndose en su hijo, ¿verdad?, reflejado. Sin metas no hay logros. Cuando tenemos metas en los diferentes ámbitos de la vida, pues vamos a alcanzar logros también en todas esas áreas. Sin planificación no hay seguimiento. ¿Cómo vamos a darle seguimiento a un plan que no existe? Entonces a planear, ¿verdad? A planear y a iniciar pronto. No esperemos que nos lleve. A veces estamos esperando que venga el mes de diciembre, les decía yo. O que estemos ya en enero. Y yo creo que hemos tenido la experiencia, a veces cuando esperamos organizar nuestros ministerios en el mes de enero, vamos comenzando el trabajo en el mes de marzo. ¿Y por qué lo hacemos así cuando las cosas del Señor tenemos que hacerlas bien hechas? Y que tienen que hacerse en el momento adecuado. Entonces, pidámosle al Señor siempre su perdón, ¿verdad?, y su ayuda para poder hacer las cosas en el momento que tenemos que hacerlas. Sin planificación no hay seguimiento. No puede darle seguimiento a un plan que no existe, que usted no ha escrito. Con planificación se mide y dosifica el tiempo. Cuando iniciamos nuestras clases durante cada semestre con los jóvenes en la universidad, les entregamos a ellos el famoso cronograma o dosificación, donde en una pequeña hoja ellos pueden visualizar o observar cada sábado, si es el plan sábado, ¿verdad?, cómo está organizado cada uno de sus sábados, qué tema va a estudiar, qué tareas tiene que entregar. Y el alumno tiene que adaptarse a ese cronograma, que adaptarse a esa dosificación y cumplir. Pero para eso tenemos que tener una planificación. Eso es entonces lo que viene a ser la planificación. Viene a medir, viene a dosificar el tiempo, a que nosotros podamos aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Valioso recurso. Con planificación hay evaluación. Cuando planificamos, pues podemos a fin de año evaluar lo que hicimos. Pero de lo contrario no podríamos evaluarnos, porque ¿dónde está nuestro parámetro, ¿verdad? Con planificación hay evaluación y medición de nuestros principios y valores. Yo diría también acá de los resultados que obtenemos. Si nosotros planificamos nuestro año de trabajo, nuestra década siguiente, imagínense usted un plan de vida de 2010 a 2020. Un buen reto, ¿verdad? Con planificación hay evaluación y medición de nuestros resultados en todas las áreas. Acá se hace mucho énfasis recordándole siempre a los jóvenes los principios para que ellos evalúen su nivel de moralidad que viven, ¿verdad? De vida, qué tan correcta es su vida delante de sus semejantes. Hace un tiempo yo escuchaba una historia, y esto sucedió en Boston. De pronto un grupo de personas se dio cuenta que en la comunidad o en la colonia específica que ellos vivían había un par de ancianos que estaban muy necesitados. Y se reunieron para pensar en qué podían hacer con esos ancianos, ¿verdad? Y surgen muchos comentarios. Unos, hay que apoyarlos. Otros, las personas que, recuerden ustedes, el concepto del estadounidense, ¿verdad? Que la persona tiene que prevenirse para su futuro, para su jubilación. Y uno de ellos, que era norteamericano, pues les planteó al resto. Ellos tenían que haber pensado en que esta edad les iba a llegar. Y tenían que haberse preparado para esta edad. Yo cuando escuché la historia dije, bueno, pero la generosidad también, ¿verdad? La necesidad de aplicar el principio de la generosidad. Pero el punto de vista que les planteó esta persona a los demás era que sí podían ayudarlos hasta cierta medida, pero que no podían pensar quizá en cuestiones mayores, porque ellos eran responsables de lo que hoy estaban viviendo. Y créanme, nuestra sociedad latinoamericana, nosotros vamos más enfocados hacia el hoy, hacia lo que voy a lograr hoy, hacia cómo vivo hoy. Viene nuestro salario, hacemos los pagos que tenemos que pagar y de pronto, hermanos, se acaban de pasar 5 días y nuestro salario ya no está. Y no hubo una cuota para el ahorro y no nos alcanzó para la previsión, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Con planificación nosotros vamos a poder, si tenemos planes, pues vamos a poder evaluar de acuerdo a esos planes. Y regreso a este caso de esta historia que les cuento. Parecía dura la actitud de esta persona, ¿verdad? De este norteamericano. Pero en realidad es eso, es esa la realidad, ¿verdad? Todos tenemos que pensar en que van a haber tiempos de prosperidad, pero que también van a venir tiempos de escasez. Y tenemos que estar preparados para esos tiempos de escasez. Y de ahí el que nosotros hagamos uso de ese principio que el proverbista nos habla, ¿verdad? De la sensatez. Aquí aparece un poquito la idea del ejercicio que ustedes van a realizar. Y yo creo que en el transcurso que ustedes lo puedan leer ahí en sus libros, lo van a comprender mejor, que es la famosa rueda del éxito integral. El llamado para nosotros como líderes, dentro de nuestras congregaciones, como líderes dentro de nuestros hogares, o dentro de un trabajo en particular que usted pudiera tener, es alcanzar el éxito de una forma integral. Nosotros pensamos a veces que como cristianos nos basta mantener un nivel de éxito a nivel espiritual. Y sí es importante, sí es primordial. Pero no podemos abandonar que tenemos que tener éxito en nuestro hogar. Y si algo está fallando en nuestro hogar, debemos ir y buscar asesoría. Debemos ir y buscar el apoyo oportuno y necesario. Y quizá voy a tocar un aspecto que no sé si ustedes van a estar de acuerdo. ¿Será que porque somos líderes no hay dificultades dentro de nuestros hogares? O a veces la caparazón, ¿verdad?, que colocamos. Sí está ese problema ahí, sabemos que tiene que encontrar una respuesta. Yo necesito ayuda con mi hijo o con mi hija, pero me da pena que piensen que soy líder y que estoy buscando ayuda. Pero usted está buscando también el éxito a nivel de su hogar, familia, el área física. Muchos sabemos que tenemos que hacer un tiempo ahí para ejercicios, ¿verdad? Pero nos cuesta a veces, estamos tan ocupados en otras cosas. Pero nuestra salud lo requiere, nuestra salud lo demanda. Si ustedes notan en su rueda de éxito integral, ¿cuál es el centro de todo? Lo espiritual. Y alrededor de lo espiritual está el hogar, está la familia, está el área física, nuestra salud, nuestros famosos chequeos médicos de los que les hablaba, ¿verdad? La educación o profesión. ¿Cuánto anhela usted o ha anhelado por años? Quizá, miren qué bonito el plan, ¿verdad?, de educación a distancia. Quizá para muchos han tenido el anhelo de realizar cierto nivel de estudio. Pues hoy es el momento. Educación, alcanzar un nivel más del que el Señor me ha permitido alcanzar. En su trabajo, sea este dentro del ministerio o fuera del ministerio. ¿Cómo se puede sentir una persona cuando no está en el trabajo adecuado? Y tantas historias que nosotros conocemos. Médicos, jóvenes que se graduaron de médicos porque sus padres querían que estudiaran para médicos. Y de pronto la familia tenía un negocio de una panadería enorme, un negocio de sucursales de panadería, ¿verdad? Y él lo que quería dedicarse era a ese negocio de la familia. Por lo menos yo sí he oído de historias reales de un médico que él siempre añoró hacerse cargo, dirigir las empresas de su familia, ¿verdad? Pero sus padres querían que él fuera médico y se sometió a todo ese proceso porque su padre o su madre se lo exigía. Pero llegó un momento cuando esta persona dijo, pudo sentir ese nivel de frustración, no sentí ese nivel de éxito en lo que hacía. Y de pronto se dedicó al negocio de la familia porque ahí encontraba. Sabemos que el ser médico es una profesión preciosa. Pero no era lo que él sentía, que anhelaba, que le apasionaba. Y el mensaje aquí también para los padres y los abuelos, ¿verdad? A apoyar a sus hijos, a sus nietos, en aquellos deseos que ellos tienen en ubicarse en alguna profesión en particular. Apoyarlos y ahí ellos van a tener éxito. Probablemente algún hijo no le motive la idea de irse 5 o 7 años a la universidad, pero alcanzó un técnico y con ese técnico él llega, alcanza muchos logros porque le apasiona lo que hace. En nuestro ministerio, ¿verdad?, que nos apasione lo que hacemos para el Señor. El área financiera. ¿Hay éxito? ¿Tenemos éxito en nuestra área integral? Cada vez que yo puedo preparar estas clases para mis alumnos y en esta oportunidad para ustedes, pues yo estoy evaluándome también constantemente cómo estoy en cada una de estas áreas, si estoy creciendo en este mismo proceso de la enseñanza también, ¿verdad? Hay un tema, hay un principio en particular que vamos a estudiar una mañana de estas, yo espero, y es el área financiera. Entonces, es una área muy importante que nos va a enseñar el peligro de las deudas, más que eso, el peligro de no pagar una deuda, ¿verdad? Porque usted de pronto pudo adquirir una, pero pagarla en el momento que lo dispuso. Entonces, qué importante es esa área. El área sociocultural, de interesarnos por lo que pasa a nuestro alrededor. Muy similar también al apoyo que nosotros brindamos a nuestra comunidad. Y sí nos pasa, hermanos, pensamos, suficiente tengo que hacer en la iglesia, decimos. En la comunidad, pues, hay otros que hagan. Pero si de alguna manera, aunque sea en poco, podemos nosotros colaborar con nuestra comunidad, es una forma de proyectarnos también. De que ellos sepan que no solo somos cristianos dentro del templo, ¿verdad? Sino que también nos interesan las necesidades de nuestra comunidad. De ahí la necesidad de un colegio en nuestra iglesia, de una guardería y de cuántos ministerios usted podría pensar. Yo he admirado mucho aquí en Guatemala el ministerio de el ayudar a los drogadictos. Yo he oído de pastores que han hecho un gran esfuerzo por andar sacando de las calles a muchos drogadictos y se ha visto el cambio en estas personas. La rueda del éxito integral, usted lo va a observar ahí en su libro y lo va a poder llevar a cabo también. En el hogar, mire las preguntas que usted va a poder hacerse, ¿verdad? ¿Aporto un tiempo prudencial para enseñar a mis hijos? Aquí dice valores y principios cristianos. ¿Tenemos el servicio, el altar familiar? ¿O tenemos nuestro devocional familiar con nuestros niños? ¿Usted ya pasó esa época de tener niños? Ya tiene jóvenes o probablemente tiene nietos, ¿verdad? Tengo una comunicación, no vayan a preocuparse por copiar esta parte porque la tienen en sus libros. Tengo una comunicación frecuente y constructiva con cada uno de mis hijos. Hermanos y hermanas, indiferentemente la edad que tienen sus hijos. ¿Cómo está esa comunicación con sus hijos? A veces hemos crecido en hogares donde los hijos nos da pena expresar ciertas cosas a nuestros padres. Padre, ¿le da usted libertad a su hijo de que su hijo llegue y le cuente sus más profundos anhelos o sueños? ¿Tiene esa comunicación frecuente y constructiva con cada uno de sus hijos? Cuidado, no vayamos a cometer el pecado de que con unos sí y con otros no, ¿verdad? ¿Me siento satisfecho con la relación con mi cónyuge? Preguntas muy directas, ¿verdad? ¿Cómo está esa relación? ¿O por qué han pasado 5, 10, 15, 20, 30, 40 años? Ya pasó ese primer amor y ya solo vivimos, porque hay que vivir juntos, ¿verdad? ¿Me siento satisfecho con mi relación? Porque si hay cosas que enmendar, tenemos que encontrar la solución a esas cosas. En el área de familia, aparentemente muy similar, pero hay ciertas diferencias. ¿Escribo o hablo frecuentemente con los miembros de mi familia? ¿Busco la manera y estoy dispuesto a ayudar a algún miembro de mi familia? Cuando acá dice familia, como que ya se refiere más, ya salí del círculo de papá y de mamá, ¿verdad? Entonces, pero estoy pendiente siempre de mis padres. ¿Disfruto de las reuniones familiares o hay problemas ahí? Que ya se arman las reuniones familiares, pero yo no tengo ganas de ir porque aquel, mi hermano mayor o mi hermano menor, no está de acuerdo con lo que yo pienso. Recuerden la diferencia, y la familia ya se refiere cuando ya se tiene usted el propio núcleo familiar, diríamos, de su hogar, esposo, esposa, sus hijos, y como que de pronto me alejé de mis hermanos, me alejé de mis padres, y allá al tiempo los miro, pero estoy pendiente también de ellos. Física y salud, practico vigorosos ejercicios cada día. Qué bueno que practiquemos, ¿verdad? Practico vigorosos ejercicios cada día. ¿Cómo alimentos nutritivos y bien balanceados? A veces nos excusamos en decir es que esos alimentos nutritivos nos salen muy caros, ¿verdad? Pero no hay excusas. Debemos de alimentarnos con cosas nutritivas. ¿Me hago un chequeo médico por lo menos una vez al año? Viene la educación y la profesión. Vamos a la educación. ¿Me gusta leer libros de superación personal e intelectual? Y si le podemos poner número uno, estoy leyendo mi Biblia diariamente. Miren la otra mentira. Para los que nos gusta estudiar mucho la Biblia en cuestión de un diplomado o de un profesorado en teología, suficiente lo que voy a aprender allá en el ratito que me voy a sentar. Porque a veces nos llenamos de mentiras y pensamos ya con lo que estoy recibiendo allá y me enseñan en el seminario, yo ya no necesito más. ¿Me gustan los programas educativos en la televisión? ¿O cuáles son mis programas favoritos en la televisión, verdad? ¿Veo oportunidades para avanzar en mi profesión que realizo? Si usted es pastor y además tiene un oficio o tiene otra profesión, se refiere a este aspecto. ¿Veo oportunidades para avanzar en mi profesión que realizo? La gente que se dedica a la cuestión de la tecnología, ¿verdad? Que esto va avanzando a pasos gigantescos, constantemente seminarios, enseñanzas de nuevos programas, de innovaciones en esta área, ¿verdad? Y estas personas que están enfocadas en estos campos, pues buscan prepararse más. Nosotros en el área bíblica, teológica, misionológica, cualquier especialidad que le querramos poner, también tenemos oportunidad de especializarnos. Solo tenemos que buscar esas oportunidades y realizarlas, ¿verdad? En el trabajo, vamos al trabajo. Estoy desempeñando el trabajo que me gusta. Hermanos, ¿nos gusta ser pastores? ¿Nos gusta ser líderes dentro de la congregación donde estamos? ¿O solo estamos realizando ese ministerio porque se nos ha sido impuesto? ¿Estoy desempeñándome? Podríamos también irnos un poco a... puede ser que usted esté en el ministerio de caballeros, vamos a pensar en los hombres líderes. Pero de pronto ha sentido deseo de involucrarse en el ministerio misionero de la iglesia. Pues usted ha sentido eso, acérquese y busque la manera. Siempre estamos, si es líder, pues buscar la comunicación con el pastor. Hermano, yo tengo este deseo en mi corazón, me gustaría apoyar el ministerio de las misiones y trazar ya metas, ¿verdad? ¿Y qué le va a comentar a su pastor si es líder? Para saber qué usted desea en ese campo. Planifico cada día de mi trabajo, lo que hemos venido reforzando. Planifico cada día de mi trabajo. O se pasó la semana y me acordé que esa semana no hice ningún plan. Solo hice las actividades que me vinieron, pero yo no planifiqué. Mire esto. ¿Soy bueno en mi trabajo y disfruto lo que hago? Nosotros somos nuestros primeros autoevaluadores, ¿verdad? Y sabemos cuándo hay áreas que necesitan ser mejoradas. Y sabemos los pasos que tenemos que dar. Solo tenemos que hacer, que darlo, ¿verdad? ¿Soy bueno en mi trabajo y disfruto lo que hago? ¿O me quieren poner la carta de renuncia porque no estoy haciendo bien lo que yo hago? El área financiera. ¿Tengo un trabajo bien remunerado? ¿O no estoy, diríamos, satisfecho con el salario que yo gano? No desconozco cómo funcionan sus iglesias, pero dentro de mi denominación, la iglesia, el concilio, diríamos, le asigna un salario a los pastores. Y hay algunas de nuestras iglesias donde se les permite a los pastores, además de trabajar dentro de la congregación, de tener otras fuentes de ingreso, como por ejemplo la enseñanza, por decir así, si son maestros. Y eso permite que ellos vayan como complementando ese salario o esa remuneración que ellos desean. Preguntémonos, ¿nuestros pastores, podría ser esa una como situación o podría ser ese un motivo de desmotivación cuando nuestras iglesias no están dándoles la remuneración justa? El tema sigue siendo oportuno, ¿verdad? Para seguir pensando en que necesitamos sentarnos a platicar con los cuerpos de liderazgo y ver las diferentes áreas en las que podría mejorarse el trabajo del ministerio. Dentro de mi denominación se gradúa mucha mujer pastora, muchas mujeres. Y de pronto, cuando la persona todavía no se ha casado, la señorita no se ha casado, pues ella atiende una congregación y ella obtiene una remuneración por su trabajo. Pero cuando ya se casa, el que va a recibir la remuneración es el esposo. Aunque la esposa estudió, por supuesto, los mismos años, pero ya ahí es otra situación. Y como yo puedo acá, digamos, dar mi punto de vista y ustedes pueden analizarlo también. Yo siempre he pensado que si las iglesias también, en el caso de mi denominación, tal vez no tienen la capacidad para poder aportar dos salarios Y aquella mujer, a la par de su esposo, trabaja, visita, evangeliza, atiende este ministerio. Yo digo, de veras sería justo que aquella iglesia pensara en una manera de reconocer el trabajo, ¿verdad? Esa es mi manera, esa es mi forma de pensar. Porque esto no podemos negarlo. Somos espirituales, somos hijos del Señor, pero nosotros sabemos que las finanzas es algo bien importante. ¿Estoy creando un adecuado fondo de jubilación? Pero si no fuera, si no lo estuviéramos haciendo, es el momento indicado para pensar y hacerlo. ¿Nuestras iglesias han creado un fondo adecuado de jubilación para sus pastores? Entonces son cosas también que necesitamos hablarlas y platicarlas, ¿verdad? Porque va a llegar un momento donde el pastor va a cumplir la edad, no sé, podrían ser 65, 70 años. ¿Y qué va a suceder con nuestros pastores en ese momento? Tuve la experiencia, y no grata experiencia, sino la muy triste experiencia de sentarme a la par de tal vez algunos cuantos pastores de nuestra denominación que dejaron su vida en el ministerio, que al momento tal vez ya están ahí por los 80 y algo de años, y que en el momento que ellos estaban trabajando no se había pensado en este fondo de jubilación. Y si es justo, ¿verdad?, que si ellos han entregado su vida al ministerio, pues nuestras denominaciones como cabezas o liderazgo, se deba de pensar en esta necesidad que hay. Y miren la última, ¿verdad? Todos la quisiéramos tener. ¿Tengo una buena cuenta bancaria? Pues aunque no fuese tan grande, pero que procuremos tener una cuentecita ahí donde pongamos un poquito cada día. Hermanos, haciendo como ya un resumen de todo, debemos escribir nuestras metas. Debemos enfocarnos en lo que Dios quiere para nosotros, nuestras vidas, familias, ministerios. Y poner en las manos de Dios esos planes, y Dios los va a bendecir.